José, buen día, gracias por atendernos. No, buen día, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, José, bueno, con expectativas, obviamente, por lo que va a empezar a caminar mañana. Ya están, todos los están vendidos, según me contaron. Bueno, ¿cómo se viene esto? Bueno, se viene, sí, los stands y todo esa, toda la parte comercial se vendió bien. Hay que agradecer a todos los aquellos que han colaborado este año, porque realmente ha sido eso, ha sido colaboración, porque, digamos, este es un año muy atípico donde el sector agropecuario está en medio de una disputa bastante grave peleando por derechos propios, digamos, y así que en general todos los que han colaborado o han participado este año lo hacen por eso, queriendo apoyar y queriendo colaborar. Claro. Bueno, ¿y qué vamos a esperar mañana? ¿Qué vamos a poder ver mañana, entre otras cosas? Mañana hay espectáculos, hay unos espectáculos con perros y bueno, a la noche hay el baile con algunos artistas y están mañana está la jura de los animales y están las ventas también. Así que, bueno, y van a estar todos los stands y toda la parte comercial, y a la noche está la cena inaugural, que es este año se hace por primera vez. Así que, bueno, esperemos que este año sea eso, un punto de encuentro y que digamos que encontrarse con todos los productores agropecuarios y conversar un poco. Fundamentalmente eso, ¿no? Un reencuentro después de lo que pasó, fundamentalmente. José, y cambiaron la metodología, normalmente era el almuerzo, ¿no? El domingo con la apertura de la sociedad rural, finalmente es una cena. ¿Por qué lo cambiaron? No, se resolvió en el César, había hablado varias veces, como para cambiar un poco, pero a mí... Yo no estaba en la reunión que se decidió a eso, ya se venía hablando, pero me parece una idea bastante piola, así que claro. Por lo menos para probar. Va a descomprimir un poco el domingo, que siempre estabas ahí entre la jineteada, entre el almuerzo, ahora el domingo va a estar un poco más, por lo menos para nosotros. Uh-huh. Así que veremos, si anda bien esto seguramente continuaremos, pero... Fue más que todo para probar a ver cómo venía. José, en muchas localidades se decidió suspender las exposiciones rurales. ¿Ustedes por qué decidieron seguir adelante? Bueno, se decidió en comisión, digamos. Había gente que la quería hacer, lo hablamos al tema. Yo particularmente, en lo personal, no la quería hacer. Ajá. Bueno, pero ganó la posición de quienes le parecía que por ahí, digamos, averiguamos en los alrededores, algunos las hicieron, otros suspendían y resolvimos encararla, hacerla con un plan B en caso de tener que suspenderla si había algún conflicto o lo que sucediera. Ajá. Y de apuntarla siempre más a la parte gremial, es por eso que se le dio importancia a las charlas de esta noche que viene Víctor Tonelli con Claudia Charadía y viene Javier González Fraga la noche a dar la charla y bueno, con todo esto además de la crisis financiera que a nivel mundial ha adquirido mayor importancia aún. Seguro. Pero bueno, se buscó hacer eso, hacer un encuentro más que una fiesta, o sea, pero bueno, se resolvió eso, ganó esa posición y se respetó. Fantástico. ¿Eh? Bueno, así que mañana, hoy es una... Es algo técnico hoy, ¿no? ¿Verdad? No, digamos, es técnico porque... Pero no es tan técnico en cuanto a... Habla Víctor Tonelli, habla del mercado de carne, de cómo está el panorama de carne y escenarios de la ganadería... O sea que no es una charla muy técnica específica, es para productores y es abierta, y es un tipo que sabe mucho y es muy claro para hablar, así que es muy interesante para que vaya todo el mundo. Sí, y después Claudio Charadía habla de impuestos, así que yo creo que también va a ser muy interesante. Y bueno, y Javier González Fraga es economista y yo creo que nos puede dar un panorama de lo que se viene cosa que lo necesitamos y es muy importante tener una opinión de ellas, sobre todo en estos momentos. Seguro. No, casi no le hace falta presentación a Javier González. No, por supuesto que no. José, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sé que nos hiciste un lugarcito ahí en una cosa que estás muy ocupadísimo, así que muchas gracias por este contacto y mucha suerte. Parece que va a acompañar el tiempo, no con un sol como el loco, pero parece que no va a llover, así que seguramente la convocatoria va a ser muy importante mañana. Esperemos. Esperemos que la gente acompañe, porque la verdad hace falta para más que para la muestra, y para eso hace falta para que seguir adelante con todo esto, digamos. Hemos llegado a un punto donde estamos al borde de la decisión de cómo seguimos, digamos. Y es importante tener la opinión de todo el mundo, que se acerque, que nos comenten, que todo ese tipo de cosas para saber cómo vamos a encarar lo que se viene. José, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Gracias a vos, Carlitos. Hasta luego. Chao, hasta luego.